audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Mal, mal. Hoy amanecí con dolor en todo el hígado. ¿En todo, en todo? Sí, en todo, en todo. ¿Hasta en el acento de la I? Póngase 3 pesos de multa por hacer chistecito con el hígado de la justicia. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. Dígame qué caso tenemos hoy, porque estoy desesperado por meterle 180 días a alguien. All right, señor juez. Lo que tenemos hoy son 2 casos. Y hay que juzgar los 2 a un tiempo, ¿no? Sí, porque el acusado es el mismo. Nunca el mismo, ¿no? Mm. Por una curiosidad, el acusado se llama Pepecito. Sí, señor, Pepecito. Ajá. Llame entonces a lo complicado en ese pepeciticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. Bueno, vamos allá. ¿Con qué otra vez acusado, no es eso? ¿Tú hablas conmigo, chico? Sí, con usted mismo. Usted no es Carmienta. No. ¿Cómo? ¿Qué me dice? De modo que usted no es Carmienta. No, yo no soy Carmienta, yo soy Tres Patines, chico. Eso ya lo sé. ¿Y entonces para qué me pregunta si soy Carmienta, chico? No, Tres Patines, yo le pregunto que si usted no es Carmienta, del verbo escarmentar. Ah, no, yo soy Tres Patines, del verbo Pepecito, chico. Secretario, dígame. Póngale 5 pesos de multa. Pero si yo no hice nada, chico. 10 pesos más por decir que no hizo nada. Pero oye, viejo, tú estás hoy endemoniado. 15 pesos más por decirme endemoniado y otros 15 por llamarme viejo. ¿Va a seguir? Bueno, espérate. ¿Cuánto me pusiste en total? 45 pesos. No, entonces me voy a callar porque el dinero que yo traigo no me alcanza para seguir hablando, chico. Vamos, no le alcanza. No, porque ya tú me pusiste 45, ¿no es eso? Sí. ¿Y yo traigo nada más que 50? 50 pesos. No, 50 centavos. Secretario, dígame. Póngale 50 centavos más. Y todo lo que no pague que lo vaya a cumplir a la loma. Bien dicho, señor juez. Eso es lo que tiene usted que hacer con Tres Patines, castigarlo bien duro. Y bien que sí, castíguelo, castigador, pero castíguelo sin compasión. Momento, Rudecindo. ¿Quién le ha dicho usted ni le ha dado permiso para llamarme castigador a mí? ¿Usted no es el que pone aquí los castigos? Sí, pero no soy ningún castigador, soy el señor juez. Está bien, doctor. No me diga doctor, dígame señor juez. Señor juez, ¿verdad? Sí, señor. Perfectamente, doctor. Doctor no, señor juez. Ay, sí, ven, ay, señor juez, perdone usted. Es la costumbre que tiene uno de llamarle doctor a cualquier mataperro que tenga cuello y corbata, pero ¿verdad? Yo no soy mataperro. Yo no he dicho que usted lo sea, señor juez. Lo que quiero explicarle, señor juez, sí, es que debido a la costumbre que uno tiene de eso, pues se le va a uno sin querer, señor juez. Uh-huh. Pero lo hice sin intención y a la prueba de ello, señor juez, es que le suplico arecidamente que me perdone la equivocación. Usted me perdona, ¿verdad, señor juez? Sí, lo voy a perdonar. Muchas gracias, doctor. ¿Eh? All right, dígame como usted quiera. Y a ver, ¿qué les hizo a usted de Tres Patines? A mí me estafó 15 pesos, señor juez. Y a mí 20. De manera que yo lo acuso de estafa. Y yo también. Y no le da vergüenza, caballero. 2 contra 1. Cállese la boca, Tres Patines. Es que me indigna, chico, ver cómo se ensañan con un inocente. ¿Dónde está el inocente? Hombre, por Dios, ¿no lo está viendo delante de tus ojos? No, señor. Lo que estoy viendo delante de mis ojos es un sinvergüenza. Ah, porque está mirando por Rudecindo. Mira para mí ahora. Póngale 10 pesos más, secretario. ¿Qué? No, para cumplirlo. Ya tú sabes que los cuadrillos... Bueno, dígame, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Que me estafó 20 pesos, señor juez. All right. Eso ya me lo dijo. Lo que quiero saber es en qué forma se lo estafó. Pues se lo voy a decir. ¿Qué hora es ahora, doctor? Ahora las 8:06. Entonces hace exactamente 2 semanas, 5 días... 8 horas y 9 minutos que yo estoy enamorado. No me diga, Rudecindo, a sus años. ¿Qué tienen que ver los años con eso? Bueno, que ya usted no es ningún jovencito y los años van caminando. Sí, pero el amor va caminando también. ¿De veras? ¿Eh? ¿Cómo no, chico? El amor va caminando de la mano del dolor. Ya se lo he dicho, se lo he oído decir a este... ¿Cómo se llama este muchacho? El que hace tan, tan, tan, tan, tan... Pidrito Rico, chico. Pidrito Rico. Bueno, está bien entonces. ¿Y de quién está usted enamorado? Ah, de un carrito que es algo serio, doctor. ¿Joven? ¿Eh? Joven. Pollito. ¿Verdad, Nananina? Ah, sí, es un pollito. No tiene nada más que 54 años. No me diga. 54 años. Sí, pero no lo representa, doctor. ¿Es verdad que no lo representa, nananina? No, que va. Lo más que representa son 53 y medio. Eso a todo tirar, ¿eh? Ven acá y es bonita. Preciosa. ¿Verdad que es preciosa, nananina? Sí, lo único que tiene que es un poco coja. Bueno, pero eso no importa, porque no se le nota más que cuando camina. Ah, cuando no camina no se le nota. No, y de cara es lindísima, ¿verdad, nananina? Y bien que sí, lástima que le falten todos los dientes de arriba. Ah, pero le faltan todos los dientes de arriba. Sí, doctor, pero tampoco importa, porque no se le nota más que cuando abre la boca, ¿no? Claro, sí. No, y además que lo que le falta no son lo más que lo de arriba, chico. ¿Y lo de abajo no le falta? No, lo de abajo lo tiene portable, chico. ¿Cómo portable? Portable, de eso que ¿postizo? Se... ¿Postizo? Sí. ¿Y a eso le llama usted? Lo grande lo perdió con un boniato sacochado ahí en la cafetería. ¿Perdió? Va a morder un boniatico, ¿sí? Sí, sacochado. ¿Sí? ¿Y qué le pasó? Que se le fue la marímbula de arriba enganchada en la... ¿Y se le cayó y se partió? No, no, ¿qué va? Muchacho. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Se le cayó. Se quedó pegando. ¿Tú no te enteraste de eso? No, no me enteré. ¿Y cómo fue eso? Pregúntale a... Oye, a los de abajo, no. Los de abajo lo tienen entre casquillos, doctor. Dos casquillos. Lo tiene entre... Una carcajada de un boniato lo que había ahí. Una carcajada de un boniato. Bueno, pero eso... Era tan descarada que se reía. Le hizo gracia que se le quedara la plática. Bueno, pero... ¿Qué iba a hacer? Pero venga acá, Tres Patines. Ahora se veía jovencita cuando se le salieron los dientes, chico. Sí, ¿no? Sí, porque se reía y se le veía la encía. Parecía que no le habían salido los dientes todavía. No me diga. Bueno, pero venga acá, pero eso le pasaría ya sola, porque yo sé, en su familia hay quien tiene los dientes portables y come boniato. Mima, sí. ¿Verdad que sí? Mamita, sí, pero ella lo pega con dulce de ajonjolí. ¿Cómo con dulce de ajonjolí? Sí, ella se saca la marimba, la coge un pedazo de dulce de ajonjolí, se lo pega en el cielo de la boca. Ah, sí. Y después cierra la marimba, la muchacho, sí. Cuando ese ajonjolí agarra, sí. Es terrible eso, chico. Es mejor que cualquier pegamento. Sí, mejor que el pegamento. Lo que pasa es que ella pone un pedazo de dulce de eso muy grande, ¿no? Ajá. Entonces, cuando aprieta la marimba, sí. La presión que le hace dulce de ajonjolí en el cielo de la boca, le bota los ojos para afuera. Eso es terrible. No me diga. Entonces, por eso es que ella tiene los ojos un poquito abotinados. Abotinados, sí. Sí, yo la he visto a ella. Bueno, venga acá, y eso le llama usted un carrito precioso, Rudecindo. Bueno, doctor, algún defecto había que tener, ¿no? Porque todo lo demás es perfecta. Ah, se llama perfecta ella. No, señor, se llama Simona. Bueno, bueno. ¿Y qué le pasó con esa segunda edición de la Venus de Milo? Que yo la estoy enamorando, doctor, ¿no? Pero no he podido lograr que ella me dé el sí. ¿De veras? Bueno, ¿y qué? Bueno, pues que el otro día me encontré con Tres Patines. Sí. Le conté lo que me pasaba, cosa que yo no acostumbro, pero en fin, se lo dije. Y entonces él me dijo, no te preocupes, Rudecindo. Si tú me das 20 pesos, yo hablo con ella y consigo que ella te dé el sí. ¿Y usted le dio los 20 pesos, Rudecindo? Sí, señor, un billete americano, sí, pero él se quedó con ellos y no me consiguió nada, doctor. ¿Verdad que no me consiguió nada, nananina? Nada, señor juez, de manera que lo que hizo Tres Patines fue estafarle 20 pesos al viejo comejaiba este. ¿Eso es verdad, Tres Patines? Que sí es verdad que este viejo es un comejaiba. No, no, no. Sí, no. ¿Cómo no, chico? Yo pregunto si es verdad que usted le estafó los 20 pesos. Ah, no, chico, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Sí, es mentira, señora. Es mentira. ¿Usted le dio el dinero a Rudecindo? Sí, ¿para señor? ¿Para qué lo siente tanto? ¿Qué defensa? Pero Rudecindo, mi amigo. Lo que pasó, señor juez, fue que Rudecindo se encontró conmigo. Ajá. Me contó lo que se le... Se encontró. ¿Eh? Se encontró conmigo. ¿Contigo también, no? No, que se dice así. Sí. Me contó lo que le ocurría con esa mujer. Ajá. Y dio la casualidad de que ese día yo necesitaba 20 pesos para ir a ver una novia que tengo en Guanabacoa. ¿En dónde? En Guanabacoa, chico. Bueno, guá. ¿Cómo? Guá, guá. ¿Dónde estás tú? ¿Quién? La perrita pequinesa. Aquí no hay ninguna perrita pequinesa, Tres Patines. ¿Y quién hizo entonces guá, guá? Yo, porque no se dice Guanabacoa, sino Guanabacoa. Sí, pues sí. Resulta que yo necesitaba 20 pesos para ir a ver a esa novia que te digo yo, ¿no? ¿Y 20 pesos por qué? ¿No le bastaba con 10 o con 5? No, chico, no. Tenía que alquilar una máquina porque yo le había prometido llevarla a pasear en mi automóvil. ¿En su qué? En mi automóvil. Mial, no. Miau. ¿Cómo? Miau, miau. Ese es el gatico de Lunares, ¿no? ¿Qué gatico de Lunares, Tres Patines? El que se enamoró de la perrita pinquinesa, chico. ¿Tú no estás enterado de eso? Sí, estoy enterado. Pero, ¿qué le importan a usted la perrita pequinesa y el gatito de Lunares? No, a mí nada, pero mamita está muy preocupada con esos amores, ¿no? usted? Ella me ha pedido que esté al tanto para que le consiga una cría. No me diga, ¿quiere una cría? Sí. ¿Qué tú crees que tengan, chico? ¿Gatico pequinese o perrito de lunar? No lo sé, Tres Patines, ni me interesa. Pero debería averiguarlo por aquello de... No me interesa, averígüelo usted. Lo que quiero es que me diga si es verdad que usted le estafó esos 20 pesos a Rudecindo. No, señor. La verdad fue que Rudecindo me contó lo que le pasaba. Ajá. Y yo me figuré que podría conseguir que esa mujer le diera el sí. Sí. Entonces la fui a ver a su casa, pero allí me dijeron que había ido a la quinta. Y eso, está mala. ¿Quién? La mujer esa. Compadre, después que te explicaron cómo es, todavía vas a preguntar si está mala. No, Tres Patines. Yo pregunto que si está mala de salud. También, chico, hombre. Sí. Está mala de salud, de dragón y hasta de la coita. All right, all right, all right. Usted siempre las cosas la coge por otro lado. ¿Qué le pasa a usted? Cogiendo el rábano por las hojas. ¿Por qué? No, qué rábano. Yo sé lo que digo. Y tú sabes lo que yo estoy... Sí, yo sé. Hablando. Sí, porque usted, óigame... Hay veces que tú quieres que te explique lo que tú te lo has llevado fácil, te lo estás llevando fácil, sí. Y quieres que te lo explique. Y en esa explicación es donde a veces me enredo yo, chico. Ah, bueno, entonces usted cree que si, por ejemplo, Rudecindo viene y lo acusa a usted de hurto, cuando él llegue yo le pregunto a Rudecindo, ¿de qué lo acusa? ¿De hurto? Digo, bueno, 180 días para la loma. ¿Está bien así? No, porque tú debes buscar el hurto. Sí, tiene que aparecer el burto que viene a ser el cuerpo del delito. El cuerpo del delito, bueno, pero es que ya el cuerpo del delito está aquí. Entonces yo tengo que decir sí o no, y tengo que averiguar, por eso yo pregunto y para atrás y para adelante para averiguar bien. Sí. ¿Entiendes? Sí, Herrero, correcto. Dígame, ¿es consciente? Sí, eso es consciente. Ah, bueno, dígame inmediatamente, sin más enredo, ¿qué pasó con esa mujer? Nada, que yo creí que pintándole la pasión que Rudecindo tenía por ella, pues ella se ablandaría. Y no se ablandó. ¿Qué va a ablandarse, chico? Si es más dura que el diablo. Oye, se niega terminantemente a darle el sitio. Ah, entonces usted le estafó su 20 pesos a Rudecindo. No, señora, perdóneme. La culpa de todo la tuvo Rudecindo, que no me advirtió cómo se llamaba esa mujer. Esa mujer no le puede dar el sí a ningún hombre por muy enamorada que esté de ella, chico. ¿Por qué, señor? Porque se llama Simona Rudecindo. Si te da el sí, se queda convertida en una mona, chico. Hay cosas que no puede ser, Rudecindo. Bueno, pues devuélvame mis 20 pesos entonces, asunto concluido. Oye, eso, pero yo no te estoy diciendo que hay cosas que no pueden ser, Rudecindo. Momento, Tres Patines, ¿por qué no puede usted devolverle sus 20 pesos a Rudecindo? Porque ya yo me lo gasté, chico. Bueno, ¿y a mí qué me cuenta con eso, compadre? Usted no pudo cumplir lo que me prometió, de manera que me tiene que devolver mis 20 pesos. ¿Pero por qué, Rudecindo, chico? Lo que te pasa a ti es que... ¿Tú no estás enamorado? Sí. ¿Y esto no es amor? Sí. Entonces tienes que conformarte, porque tú mismo dijiste ahorita aquí al señor juez que el amor va caminando de la mano del dolor, chico. ¿De qué dolor, señor? ¿De cuál va a ser, chico? ¿A ti no te duele quedarte sin los 20 pesos? Hombre, sí. Pues mira a ver, hijo. Ay, bendito Dios. Doctor, ahí hay dolor. Hágame justicia, o no respondo de lo que pase aquí. No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia. Y dígame, Nananina, usted también la estafó Tres Patines. Pero ¿verdad? ¿Cómo no, señor juez? Me quiere estafar 15 pesos. ¿Por qué? Porque resulta que ayer yo estaba un poquito escasa de dinero, ¿sabe? Uh-huh. Y en vista de eso me decidí a probar fortuna en la bola. Sí. A ver si yo engrampaba un numerito y le di... Da la desdichada casualidad que el sinvergüenza de Tres Patines es el que apunta allá por mi barrio. ¿Y le apuntó usted algo? Sí, señor, yo le di. Le puse una tapurria fija el 17. ¿Una qué? ¡Tapurria! ¿Tú no sabes lo que es una tapurria, che? ¿Qué cosa es? Párame. ¿Qué cosa? Pero no me digas que tú no sabes lo que es una tapurria. No, señor. ¡Qué barbaridad, chico! Pero qué falta de cultura, chico. ¿Falta de cultura por qué, Tres Patines? Porque todo el mundo sabe que es una tapurria. Sí. Se compone de 4 Nicolases. Sí. Y que cada Nicolás está integrado por 5 kilómetros. Sí. De manera que reduciendo los kilómetros a Nicasio, los Nicasios a Ruperto y los Rupertos a Pecuña, una tapurria viene siendo exactamente la quinta parte de un caballo. ¿Y cuánto es la quinta parte de un caballo? Una vea, chico. ¿Y qué cosa es una vea? Una peseta, doctor, 20 centavos. Usted lo que quiere decir es una guaña. Ah, bueno, eso sí. Se la había llevado fácil. ¿Y qué, Nananina? Pues nada, que yo le dije a Tres Patines, póngame esta peseta a la luna, que es el 17. Ajá. Y si sale esta noche, téngame el guano preparado, que yo lo necesito. ¿Y salió? Sí, señor. Salió el 17 fijo. De manera que me correspondían a cobrar 15 pesos. Pero cuando voy a cobrar, Tres Patines dice que solo me tiene que dar 4.75. ¿Y le parece poco? Todavía le doy mucho. ¿Qué le parece? ¿Por qué le da usted mucho, hombre? usted no tiene que darle 15 pesos. No, señor Rudecindo, no, de eso nada. ¿Y por qué? Porque Nananina me dio una peseta y me dijo a mí, póngame esta peseta a la luna. Yo le pregunté, ¿para hoy? Ella me dijo, sí, para esta noche. Y entonces yo se lo aclaré bien, all right. Usted cobra si la luna sale esta noche. Pues entonces tengo que cobrar porque salió el 17. ¿Y a mí qué me importa el 17? Nosotros no hablamos del 17, sino de la luna. Momento, Tres Patines, usted se refiere a la otra luna, la del cielo. Sí, chico, a esa, la que tiene amores con un calé, ¿no tendrá tal? Sí. Y yo se lo dije bien claro, usted cobra si la luna sale esta noche, chico. Bueno, pues de todas maneras tiene que pagarle porque la luna salió anoche, que yo la vi. Sí, pero ¿cuánto tengo que pagar? 15 pesos. No, perdóname, amor, perdóname. Eso sería si la luna hubiera salido entera. Pero salió un pedazo nada más, una taja. Había una taja. De manera que con 4.75 todavía va en coche. ¿Pero cómo que voy en coche? Sí, Nananina, porque lo que pasa es que la luna está menguando. Y como la luna está menguando, el dinero suyo menguó también. No, Tres Patines, el dinero de ella no tiene por qué menguar. Sí, chico, palabra que menguó también. No me discuta eso a mí, que tú no entiendes de astronomía. Escriba, chico. Ahí, secretario. Venga la sentencia. Yo no sé de astronomía, pero sí sé desde luego que usted estafó a Luz María tras de estafar al gallego. Y como que usted resulta culpable de dos delitos, hoy va a pagar una multa de 900 coquitos.